sé por qué me imagino que tú tienes muchas cositas que alegrarían el corazón. No sé por qué me imagino que en ti se encierra el fuego ardiente de una pasión. Y así tú comprenderás lo que yo siento por ti. Qué contento me pondría cuando te oyera decir así: todito lo que tú quieras, mi vida, es para ti. Y si algo más tú quisieras, mi cielo, vente por mí. Vente por mí. Suavecito, despacito, como que me gusta a mí. Pero mi mamá me quiere a mí, quiere, pero quiere, vente, vente, vente tu mamita por mí. Vente por suave, mí. Suavecito, mami. Vente por mí. Y adórame a ti. Vente.